Deberías estar en mi lugar, deberías saber cómo estoy yo. Para darte una idea, ya no soy el que era por tu amor. No soy yo, yo era aquel, el que por las noches te llenaba de besos, te pintaba flores y entre mil caricias jugaba en tu espalda y entraba despacio a tu piel desnuda. El que regalaba lágrimas de vida cuando estabas triste o estabas herida, y si alguna pena intentó ahogarte, yo estaba a tu lado siempre para amarte. Te fuiste, te fuiste sin mirar atrás. Yo era aquel, el que te adoraba, el que minuto a segundo en ti pensaba, el que daba la vida por ti, el que te amaba. Deberías al fin preguntarte y tratar de saber qué ignoraste. Para serte sincero, el amor verdadero fue el mío, el que yo te di. Yo era aquel, el que por las noches te llenaba de besos, te pintaba flores y entre mil caricias jugaba en tu espalda y entraba despacio a tu piel desnuda. El que regalaba lágrimas de vida cuando estabas triste o estabas herida, y si alguna pena intentaba ahogarte, yo estaba a tu lado siempre para amarte. Dejaste en olvido este amor profundo, sé que era difícil pensar, me lo juro. Sé que no te amaron como yo te amaba. Cuando te des cuenta ya será mañana. Te fuiste, te fuiste. Cuando te des cuenta ya será mañana. Cuando te des cuenta, vas a llorar, mi amor.